Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera, la Reina y Comarca. En este resumen deportivo, programa del día martes 18 de junio del 2019. Arrancamos a las 2 de la tarde hasta aproximadamente y pasaditas las 2 y media de la tarde, 35, 40 minutos aproximadamente para resumir la actividad deportiva de Talavera, la Reina y Comarca. Y bien decimos resumir la actividad deportiva porque prácticamente ya toda finalizada en esa temporada que es pasado ya, que ha finalizado para muchos de nuestros deportistas en muchas disciplinas deportivas, pasada temporada 2018-2019 y planificando primero la pretemporada y la temporada 2019-2020. La semana pasada estuvimos conversando, dialogando y entrevistando a los nuevos jugadores, nuevos fichajes del Club de Fútbol Talavera. Estuvimos ayer en la jornada de día lunes junto a nuestro comentarista Jesús Bonilla entregando las últimas novedades, algunas confirmadas, oficiales, otras aún no, del Soli Fútbol Sala Talavera, y así continuamos, no paramos durante este mes de junio y seguramente vamos a continuar hasta mediados de julio con las novedades que nos pueda presentar el deporte de Talavera, la Reina y Comarca. Y en la parte final de nuestro programa, como ya sabéis, resumen de la actividad deportiva nacional e internacional. Soy Juanma Sepúlveda, bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca. Y en esta jornada, en este programa de resumen deportivo del día martes 18 de junio del 2019. Continuamos, nos vamos al fútbol sala porque éxito total para el Club de Fútbol Élite Talavera con sus equipos de chavales, de benjamines, que fueron campeones, prebenjamines también, allí en una competición del pasado fin de semana en Toledo, el equipo de Álvaro Martín, también ayudando, como siempre, en dupla técnica, como es habitual, Álvaro Martín y Chema Corrochano, aun cuando este último también tiene su equipo en el Élite Talavera. De eso y mucho más y de fútbol sala vamos a hablar con Chema Corrochano en los próximos minutos en Deportes a través del 95.0 la FM en este día martes. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. Primero que todo, enhorabuena por lo que habéis conseguido el pasado fin de semana allí en Toledo. Sí, estaba escuchando la presentación de entrada y bueno, rectificarte. Sí. Somos campeones en prebenjamines y con el Benjamín llegamos a semifinales contra Puerto Ceuta, que finalmente fueron los que quedaron campeones. Así que pues, simplemente esa matización. Habéis ganado esa finalísima 6-0, tengo entendido. Sí, sí, con el equipo pre-Benjamín. La verdad es que hemos hecho una temporada redonda. Es el equipo que del titular le lleva a Álvaro. Yo le ayudo puntualmente. Y bueno, este torneo hemos ido en dupla técnica. Como ya sabes que nos gusta hacerlo. Y la verdad es que ese equipo nos ha dado grandes alegrías esta temporada, quedando campeón de liga en Talavera, campeón provincial en Toledo, campeón en el torneo de Guadalajara en el mes de diciembre y ahora campeón en el prestigioso torneo de Ciudad de Toledo. Así que todo redondo, todo muy bien, muy contentos. Sí, por supuesto, y si hablamos de categorías de pequeños, ¿no? Obviamente este es un trabajo que va a continuar, es un trabajo obviamente de preparación, de escuela, de la parte lúdica del deporte, que los chavales también vayan aprendiendo, pero que obviamente si llegan los resultados, mucho mejor. Habla de una generación donde seguramente van a salir muy buenos jugadores de fútbol sala, Chema. Sí, sí, la verdad es que llevamos trabajando muy bien durante 4 años, donde los resultados nos acompañan. La verdad es que la labor que llevamos haciendo en la escuela pues es importante, con Nacho G, con Álvaro, yo, Timón, todos los que pertenecemos a la escuela, trabajamos desde los 3 años con los chavalitos y la verdad es que todo muy contento porque creo que lo estamos haciendo bien, pero no porque lo digamos nosotros, que está mal decirlo, sino porque al final los resultados nos dicen que las cosas se están haciendo bien desde la base. Los números están allí, como quien dice, los números avalan en ese sentido. No engaño, efectivamente. Sí, porque nosotros lo comentábamos también con Nacho Gil, a quien entrevistamos en nuestro programa, en esa participación a nivel nacional, campeones regionales. Entonces, al final, los resultados llegan y cuando hay un proceso lógico de mantener a los entrenadores, de seguir trabajando con el grupo, indudablemente siempre los resultados van a llegar, Chema. Sí, sí, eso es una labor de trabajo que tiene que ser asimilada por parte de los técnicos, transmitírsela a los chicos y trabajar todos en la misma sintonía. Y entonces, bueno, pues nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, tanto Álvaro, Nacho como yo, y bueno, pues tenemos la misma filosofía de juego, y este un entrenador, este otro, porque evidentemente no podemos estar en todos los sitios a la vez, pero bueno, nos apoyamos, colaboramos entre todos, y bueno, hacemos la misma labor a la hora de transmitírselo a los chicos, y bueno, al final estamos todos en conjunto para poder conseguir los resultados. Es un punto importante que tocas tú, cuando las características de juego se mantienen en las categorías, prácticamente todos juegan de la misma manera, y eso cuesta trabajo, eso no es fácil. No, nada fácil, mucho trabajo, constante, diario, y bueno, pero creemos que los chavales tienen que ir asimilando a las características del juego, el aprendizaje y sobre todo el aspecto formativo. Y entonces, bueno, pues eso es un periodo de aprendizaje que se hace día a día, y al final el trabajo, pues oye, no hay mejor satisfacción que ver la evolución de un niño desde que tiene 5 años hasta que puede terminar con nosotros con 14, 15 años. Y después, obviamente, sigue una continuidad y de asesoramiento a los mismos jugadores que, si bien dejan el club, pasan a ser juveniles, cadetes, quizás dejan los clubes, pero siempre es importante que estos jugadores sigan en contacto con los entrenadores que le formaron. Yo así lo entiendo, en esa parte que siempre es formativa, y nunca perder ese contacto, y es allí donde los entrenadores juegan un papel fundamental. Nosotros, cuando el club decidió rescindir con la escuela del Club de Fútbol Talavera y separarnos y tener una candidatura propia en el que tuviéramos que marcar nuestras pautas y lo que queríamos para el club, una de las claves que queríamos era que desde los 3 hasta la categoría juvenil todos los jugadores integrantes del élite de Talavera tenían que tener ese andadura, y que no hubiera ni cursando ninguna categoría y que tuviera todo. O sea, hasta juveniles lo tenemos todo cubierto, y entonces pues hasta ahí estamos súper contentos. A partir de ahí, de juveniles, pues ya por recursos económicos no podemos continuar, pero entendemos que hacemos una labor importante hasta que llegan hasta los 18, 19 años, desde los 4 o 5 añitos que empiezan con nosotros, con lo cual todas esas etapas de formación de los chicos, pues las tenemos cubiertas y trabajamos día a día para poder mejorarlas. Al final todo es continuidad en los procesos, en cualquier disciplina deportiva. Continuidad, aprendizaje, sacrificio y amistad. Nosotros trabajamos para que se consigan los máximos resultados deportivos, pero a la vez los máximos resultados de compañerismo, de entender el deporte como una herramienta más social, y que bueno, que al final estas amistades que se fraguan en la etapa de aprendizaje de los niños van a quedar para toda la vida. Yo creo que la Liga de Talavera, todo su entorno, puede ser una de las envidiadas en Castilla-La Mancha, porque no ha dicho gente de Toledo, de otros sitios, cuando hemos conversado con ellos, intercambiado opiniones de fútbol sala, que ven que en Talavera sí hay una competición y una liga que es muy exigente, que es competida, que muchas veces existe mucha igualdad, pero que ese arraigo que tiene este lindo deporte sigue vivo en Talavera, y eso es lo importante, que hay que mantenerlo, Chema. Este fin de semana he tenido la oportunidad de estar con canteras importantes como la Alcorcón, Denia, el Puerto de Ceuta y muchas localidades cerca de Villa de Móstoles, de muchos que hemos estado en el torneo, y la verdad que nos han felicitado a todos porque el trabajo de Talavera que se está haciendo con el fútbol sala pues es importante y es la base y la materia para el resto de la etapa de desarrollo de los niños. Y hemos recibido felicitaciones porque la verdad es que en Talavera tenemos una liga bastante competitiva. Siempre los campeones de Talavera, la mayoría de las veces, suelen ser campeones provinciales e incluso regionales. Y entonces, bueno, es lo que comentamos antes, los resultados avalan el trabajo que se realiza. Y bueno, en ese aspecto, pues nosotros por la parte que nos toca, muy contentos. Chema, cambiamos de tema radicalmente, dejando y aparcando un poco lo del Élite Talavera. Una vez más, enhorabuena por todo ese trabajo formativo que hacéis ya hace varias temporadas. Vamos al Soli Fútbol Sala Talavera. ¿Qué te dejó como resumen esa pérdida de categoría y esta posibilidad que tiene el equipo talaverano de jugar otra temporada más en segunda división y ver ese tema en los despachos, como quien dice, aun cuando falta aún por confirmar este tema? Decepción. Definitivamente, como todos. Decepción. Y más después de la última noticia de la no continuidad de Justo, un emblema de un jugador franquicia en esta ciudad, que él tendría que haber decidido cuándo se quería retirar y cómo en este club. Y la verdad es que para mí hoy es un día triste, por lo de Justo y por el resto de compañeros que empezaron un periodo de reestructuración de un club nuevo, sin ningún recurso económico y con todo nuestro sacrificio y esfuerzo, que al final vemos que bueno, que esperemos que le salga todo bien y que tiren adelante, pero que se ha roto una familia que se creó en un momento y la verdad es que muy triste. ¿Tú crees que esto pasa también por temas económicos y porque muchas veces esa necesidad de ganar y por, sobre todas las cosas, temas económicos, se toman este tipo de decisiones? Desconozco la toma de decisiones porque se ha tomado, pero por la experiencia que yo tengo y mi opinión personal es que si Talavera tiene que tener un equipo en segunda B o en segunda A y no le puede tener de primera, yo prefiero un equipo en segunda B, en segunda A, con gente de la ciudad, con un pabellón lleno, que transmita felicidad y alegría, a, bueno, tener un equipo donde creo que solo va a haber un jugador de la ciudad, que es Jota. Efectivamente, no sé. Todo pareciera indicar que Jesús Jiménez es el único que va a continuar la próxima temporada. Entonces, bueno, pues me produce tristeza, creo que no es el camino correcto, pero respeto las decisiones de los que la toman, porque al final son los que tienen que buscar los recursos económicos para mantener al club. Efectivamente, y al final, nos guste o no la toma de decisiones y cómo se presenta el proyecto, tenemos que apoyar, Chema, al final definitivamente eso es lo que toca ahora mismo, independiente a que podamos estar de acuerdo o no con algunas tomas de decisiones. Indudablemente. Seguiré siendo abonado del Fútbol Sala Talavera, conseguiré llevándole en mi corazón, pero me preguntas y yo te contesto francamente. Sí, por supuesto. Te contesto francamente, pero bueno, seguiremos apoyando al equipo, pero sí es cierto que el arraigo con el equipo a nivel personal pues no es el mismo que cuando veía jugadores y compañeros míos que estaban en la pista. Pero bueno, al final sabemos que esto del deporte también es muy resultadista y si el equipo está arriba llenará el pabellón y transmitirá alegría, y si el equipo no está bien, pues al final echarán las culpas a los que han tomado las decisiones, con lo cual todo es respetable porque ellos toman las decisiones y hay que respetarlas. Chema, a propósito, porque tú no solamente eres hombre de fútbol sala, te vemos también en el Universidad del Prado acompañando y apoyando como debe ser al Club de Fútbol Talavera. ¿Qué te pareció la pasada temporada del Talavera con Alcoy como entrenador y todo el entorno y lo que pasó? Para mí es sobresaliente. Estar previsto salir en el grupo 1, al final trasladarte al grupo 4 con el mismo presupuesto. Sí, es cierto que, bueno, que entiendo que el suplemento que le haya dado a la federación por el traslado obligatorio, pero con la misma plantilla y mantenerse en la clasificación a puestos de Copa del Rey durante mucho tiempo, incluso al principio de temporada, con opciones de play-off, para mí me parece una temporada excelente. Ya estoy viendo que se han realizado muchas renovaciones y mucho fichaje y creo que se está haciendo bien en ese aspecto por parte del Club de Fútbol Talavera y reconocer las cosas me parece que es correcto. Y por sobre todas las cosas, para finalizar, Chema, porque tú ves y vas notando que cuando las cosas se hacen rápidas, me refiero a las contrataciones, las bajas, las renovaciones, y trabajas rápidamente, ganando tiempo, se llega de mejor manera a un trabajo de pretemporada que esperar casi en el límite en qué división, en qué categoría vas a jugar. Eso también puede jugar en tu contra. Entonces, cuando tú trabajas aceleradamente, en el buen sentido de la palabra, yo lo noto, porque la afición del fútbol está muy, muy, muy ilusionada con el próximo proyecto del Talavera equipo de fútbol. Sí, pero en el fútbol sala Talavera siempre se han hecho las cosas así porque ellos entienden que las hacen así, y sí que te puedo decir que yo creo que ya tienen prácticamente cerrada la plantilla. Ellos han trabajado, trabajan en la sombra, lo que pasa que no, hasta que no sepan en la categoría en la que van a jugar, entiendo que no hagan las presentaciones de los jugadores, pero bueno, uh-huh. Yo por la información que tengo van a salir otra vez en segunda división. Sí, así es, prácticamente a un 90%. Yo no sé por qué se esconden y no se dicen las cosas. Pues bueno, que el club trabaje en estar en la máxima categoría posible y transmitir a la afición que se está trabajando para estar en la máxima categoría posible. Y a todos nos lo enseñaría que se está trabajando para ello, en vez de esta incertidumbre que queda de saber si sí, si no. Bueno, pero sí, creo, ya te lo he comentado, sí. Creo que al 90% de posibilidad de que el club se mantenga en segunda división. Sí, yo te digo que en segunda división, y lo más probable que Rubén Barrio sea el entrenador para la próxima temporada. Es seguro que es Rubén Barrio, seguro. Prácticamente, sí. Lo que pasa es que no se hace oficial, entonces son aquellas cosas que de repente uno no entiendo, tanto misterio y tanto preparativo, cuando aún creo que las noticias se pueden ir dando con mucha antelación, porque va provocando lo que yo veo que provoca ahora mismo con el Club de Fútbol Talavera, que la gente se está ilusionando, se está entusiasmando, ya están preguntando por los abonos. Entonces, al final, siempre dicen que no es bueno comparar, pero las comparaciones, dice, son odiosas, pero muchas veces también inevitable, y aquí que no se enoje nadie, porque lo que se trata es debatir, conversar, y obviamente cada cual tendrá su opinión, sea respetable, que es lo que importa. Chema, ¿algo más que nos quieras comentar en nuestro programa, agradeciendo que estés junto a nosotros el día martes? No, nada más, que agradezco mucho la llamada, que te acuerdes por parte mía, y te transmito también los saludos por parte de Álvaro, que está hablando con él y se ha puesto contento de saber que íbamos a hablar aquí en antena, Y bueno, lo dicho, respetar el trabajo de todo el mundo, ¿eh? Ante todo. Yo me preguntas, te doy mi opinión y entiendo que se valore como una opinión. Chema Corrochano, muchas gracias, enhorabuena por todo lo que hacéis en el trabajo formativo del fútbol sala y en el Élite Talavera. Muy bien, muchísimas gracias, buen verano. Un saludo. Adiós. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, OIT Radio Talavera de la Red y Comarca, en esta jornada, en este resumen deportivo del día martes 18 de julio del 2019. No paramos, continuamos a mediados de julio, quizás tendremos una breve pausa, pero bueno, eso ya lo dirá el tiempo, porque hay que reconocer que a mediados de julio ya comenzará el trabajo de pretemporada de muchos de los equipos de los clubes deportivos de nuestra ciudad y comarca, pero por lo menos ahora mismo continuamos hasta fines de este mes en Deportes a través del 95.0 la FM, OIT Radio Talavera la Reina y Comarca, con nuestro programa y con nuestros resúmenes deportivos, porque hay actividad deportiva, no todos han finalizado, ni mucho menos, como es el caso del OID Cycling Ciclos Team Évora, que ha ido a participar el pasado fin de semana a dos competiciones, las cuales vamos a resumir con su director deportivo Miguel Ángel Rodrigo. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Juanma, muy buenas, ¿qué tal andamos? ¿Qué tal todo? Descansando, me imagino. Sí, un poquito todavía cansado de los viajes, pero bueno, sí, ya un poquito, ya hay que ponerse las pilas. Miguel, ¿por dónde comenzamos con este resumen del pasado fin de semana para el OID Cycling Team Ciclo Évora? Bueno, pues el fin de semana ya hemos pasado en Unquera, Cantabria, y cuarta prueba de Copa de España, y bueno, pues muy bien. El fin de semana pasado tuvimos también una prueba de ranking nacional en Fuenlabrada, en la cual también se nos dio bastante bien, entrando tres de los chicos entre los 10 primeros, y bueno, pudimos obtener también la segunda plaza por equipo. Vamos a conocer más antecedentes de esa Copa de España Junior ahí en Unquera, en ese memorial José Luis Junco. Números, estadísticas, nombres de los competidores del OID Cycling Team Ciclo Évora, Miguel. Bueno, hicimos una concentración de 7 chavales que teníamos que llevar a la Copa España, que fueron los que nos dijéramos que teníamos que convocar. Fueron Alejandro Piquero, Miguel Ángel Muñoz, Adrián Sánchez, Pablo Carrascosa, Jorge Gutiérrez y Jorge García. Bueno, pues nada, se tiró bastante bien, se planteó la carrera de un principio hacerla dura, ya de por sí era el recorrido bastante duro con la subida de Colondes, pero bueno, hicimos planteado de salida hacerla un poco tío dura, que nos beneficiaba el recorrido. Y bueno, se hizo una escapada en la cual pudimos meter a Jorge Gutiérrez y Pablo Carrascosa en cabeza, y la verdad es que al final, bueno, pues llegó la escapada. Tengo entendido que Pablo Carrascosa finalizó segundo en la clasificación general, ¿puede ser? Sí, bueno, hubo ahí un poco malentendimiento entre que no quería dar los relevos el corredor de contador, puesto que iban Pablo Carrascosa a final de carrera, faltando unos 20 kilómetros arrancaron, y Pablo Carrascosa no le querían dar relevos el corredor del contador, tuvo que llevarle todo la cabeza, tuvo que llevar todo el peso de la escapada, puesto que por atrás venía Raúl, que otro corredor suyo, que era el líder de la Copa España, y bueno, ahí hubo un tejemaneje que él no nos daba relevo a nosotros. Jorge Gutiérrez se metió con el líder de la Copa España, no le dábamos relevo a otros a ellos, y al final, bueno, ahí no hubo un entendimiento entre los coronadores de los dos equipos, y al final pues llegó la escapada de Contador y de Pablo. Pablo hizo todo el peso de la escapada y al final, bueno, en los últimos metros no ganó al sprint, ¿no? Pero bueno, y luego Jorge pues pudo ganar a Raúl atrás. O sea, un poco complicado el final de carrera, pero bueno, no estuvo mal. Pudimos hacer la segunda plaza por parte de Pablo y la victoria en la montaña, que también nos pudimos traer. Sí, eso te iba a preguntar, que Pablo Carrascosa fue el general de la montaña, vencedor y ganador. Y en la general también, yo creo que un octavo puesto, clasificación para Jorge Gutiérrez en meritorio. Sí, correcto. Entre los 15 primeros, 3 corredores estuvimos, con lo cual nos dio la segunda plaza también por equipos. Pues bien, entonces, sí, buenos números. Contento, la verdad es que bueno, a principio de carrera las aspiraciones eran un poco mayores, pero y más después de las buenas sensaciones que tuvimos el fin de semana pasado en Fuenlabrada, pero bueno, oye, hay que estar orgulloso con lo que uno tiene y consigue, y la verdad es que, bueno, muy contento con los chavales. Esa fue la participación del Hoy Day Cycling Team Ciclo Segura en la Copa de España Junior el pasado fin de semana, específicamente el pasado domingo allí en Unquera. Y nos decías también que habéis estado con otro equipo y con otros representantes allí en Fuenlabrada, en Madrid. Sí, estuvimos en Fuenlabrada y bueno, pues también contentos porque pudimos tenernos también la segunda plaza por equipos y un cuarto puesto en la general. Y también el premio a la montaña. Bien, entonces, buenos números también. Sí, buenos números. La verdad es que llega la Vuelta a Besaya, que dijéramos está marcada en una X durante toda la temporada, y todas las preparaciones de los muchachos van enfocados a la convocatoria de la Vuelta a Besaya. Y bueno, la verdad es que es cuando los muchachos están prácticamente al 100%. La verdad es que vamos con mucha ilusión a la Vuelta a Besaya. Ahora, a partir del miércoles, son cuatro etapas con una contrarreloj entre medias, y bueno, la verdad es que vamos con mucha ilusión, a ver si tenemos un poquito de suerte, nos ayuda un poco la suerte y podemos hacer una gran vuelta. Todas las competiciones son importantes para los deportistas, para el director deportivo, como es tu caso, Miguel, para toda la gente que involucra al Hoy Day Cycling Team Ciclo Segura, pero sin duda que llega una competición que es toda una referencia, y la verdad es que es una competición tradicional y muy exigente la del Besaya. Sí, por el contado, o sea, no hay prueba que no te guste estar adelante, no hay prueba que no te guste ir, no hay prueba que no te guste destacar, pero Vuelta a Besaya, para nosotros, dijéramos, aparte de que sea la cuna también de nuestro principal patrocinador, lo que es Cantabria, la verdad es que nos sentimos muy muy acogidos allí siempre, y la verdad es que siempre vamos con mucha ilusión y con muchas ganas de hacerlo bien. Sería bueno que nos recordaras un poco las características del circuito ahí, de lo que vais a encontrar en cuanto a kilometraje y competición ahí a la Vuelta al Besaya. Bueno, tenemos una primera etapa de contacto de 90 kilómetros el jueves por la tarde, a las 4 de la tarde de la salida. El viernes tenemos otra de 96 kilómetros en la parte, dijéramos, de Santander. Luego ya el sábado tenemos una crono escalada de unos 6 kilómetros, la que prácticamente tenemos muy, muy, muy, muy marcado, con muchas ilusiones por parte de Pablo Garascosa, porque está prácticamente, parece que está hecha ya para él. Y bueno, y el domingo ya, pues la etapa reina de siempre, con el Alto de Breme y el Collado de Cieza, terminando como todos los años en Corrales de Huelma. Una etapa muy, muy exigente, muy dura. La conozco muy bien y bueno, he procurado de enseñársela bien a los muchachos, de estudiarla bien, de saber dónde hay que ir tranquilo, de saber dónde hay que esperar, de tener paciencia, porque la etapa es larga y normalmente siempre la vuelta se termina fraccionando ahí, se termina haciendo dar la calificación final siempre en esa etapa. Y tú bien lo dices, Miguel, este tipo de competiciones que son exigentes, que son referentes a nivel nacional e internacional, se necesita también un aspecto psicológico importante para poder decidir cómo atacar, cómo ir en grupo, individual. Entonces, al final no solamente es un tema deportivo, sino que hay también un tema de preparación de una situación que se va a producir, que se produce en todas las carreras, pero quizás mucho mayor en la Vuelta al Besaya, que psicológicamente hay que estar bien preparados para tomar decisiones cuando corresponda. Sí. Bueno, eso lo llevamos hablando desde el principio de temporada, desde incluso antes de la primera concentración, que teníamos claro de que los seis chicos que íbamos a llevar la Vuelta a Besaya iban a ser los seis mejores que estuviesen en su estado de forma en las carreras anteriores. Y, lógicamente, lo hemos ido comentando, que hay que estar al 100%, hay que ir muy mentalizado de que es una carrera muy exigente, muy dura, donde van a estar todos los mejores corredores, tanto nacionales como internacionales, y que bueno, que siempre haya una sorpresa, todos los años siempre salta alguna sorpresa, y esperamos que este año la sorpresa la podamos dar nosotros. Pues los números os avalan, creo yo, llegáis muy bien preparados a la competición. Sí, hombre, no me gusta nunca hablar de nuestras posibilidades, pero la verdad es que el equipo está muy, muy, muy, muy bien, sí. Y las últimas carreras lo están avalando, y yo hablo con los chicos tanto a nivel colectivo en conjunto, tanto los juntos como a nivel individual, y la verdad es que las palabras que he tenido este fin de semana y tanto esta mañana están muy muy ilusionados, con muchas ganas, y la que dicen ellos, vamos a dar guerra hasta la extenuidad. Y eso es positivo, porque sin duda habla de la confianza que tienen tus competidores, tus corredores. Sí, la verdad es que sí. Como diría Cristiano, están muy confiantes. Están confiados, llevan, saben que para mí es muy importante esta carrera, para mí, sí. No lo digo bien, para el equipo, uh-huh. Y la verdad es que ellos, tanto los tres que, no, perdón, de los seis que van, dos la conocen ya del año pasado, porque hubo un tercero que iba a venir también convocado, pero tuvo una caída hace dos fines de semana y se le rompió la clavícula, Matías Moreno, y no va a poder ser convocado, tuve que hacer un cambio. Y bueno, la verdad es que dos de ellos conocen bien la carrera, ya la hicieron el año pasado y tienen muchísima, muchísima ilusión, porque vieron que es una vuelta preciosa, con un nivel muy alto y una organización fuera de serie a nivel de cap profesional, ¿me entiendes cómo te digo? Y bueno, la verdad es que los que ya tienen la experiencia de haberla corrido se lo comentan a los que todavía no la han corrido, aunque sí que han corrido la vuelta que haya de categoría inferior, que la de cadete, y ya bueno, pues se hacen una idea de lo que es el recorrido, de lo que es en sí la infraestructura de la vuelta, y la verdad es que todos van con mucha ganas, con mucha ilusión. Entiendo que estarán allí Antonio Nieto, Jorge Gutiérrez, Miguel Ángel Muñoz, Pablo también, Carrascosa, ¿y quién más serían entonces los convocados, los seis? Van a Alex Piquero, Miguel Ángel Muñoz, Pablo Carrascosa, Jorge Gutiérrez, Antonio Nieto y Jorge García. Jorge García era el otro chaval que me faltaba. Pues nada que decirte, Miguel, una vez más enhorabuena y mucha suerte en esa vuelta al Besaya, en lo que tenéis para el próximo fin de semana, como siempre, allí en ese trabajo silencioso pero exitoso que estáis realizando en esta temporada, que realmente está resultando espectacular por parte de los chavales del Oidei Cycling Team Ciclo Segura. Muchas gracias, Juan. Estaré en contacto contigo y según vaya pasando, transcurriendo las etapas, te iré pasando información de la misma. Un saludo y mucha suerte. Muy bien, Juanma. Un saludo, un abrazo. Continuamos en el 95.0 la FM, Oid Radio Talavera, La Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día martes 18 de junio del 2019 a las 2 de la tarde, 28 minutos. Nos corresponde ahora dar una vuelta por España y el mundo para escuchar a modo de resumen las noticias del Deportivo Nacional e Internacional. Primero nos quedamos en casa, vamos a ir las noticias del resumen deportivo nacional para este día martes. En la final del baloncesto español, todo navegaba hacia una victoria del Barcelona que amenazaba con igualar la serie. El Madrid, a base de creer en sí mismo, fue remontando hasta que llegaron los últimos dos segundos en los que el tiro de Carroll ejecutó a los de Pesic. No es el 2-0 que se llevan de vuelta al Palau, es la forma tan cruel de perder. El Madrid acabó ganando un partido que parecía imposible. Tiene mérito ganar jugando tan mal, decía Pablo Laso al final del partido. Una frase que resume el choque y saca a relucir las virtudes de unos y las miserias de otros. Y ahí sí, Carroll se puso la capa de superhéroe en el tercer cuarto para empezar la remontada blanca. Fue el jugador que más creyó en ella. Antes de su tiro final ya lucía con 22 puntos y 4 triples. Había logrado minimizar el mal partido de su equipo hasta que llegó la última jugada que le ha encumbrado una vez más ante el madridismo. Si el Madrid baloncesto es campeón, será la liga de Carroll, sin duda. ¿Cuánta responsabilidad habría que dar a Pesic por la derrota? A falta de 6 minutos, el técnico del Barcelona cambió a Hurtel, le quitó cuando era el jugador que mejor estaba leyendo el partido, que mejor estaba encontrando los puntos débiles del rival. Ese cambio y los últimos 3 minutos de su equipo pueden haber marcado la serie. Y allí, Pesic no supo encontrar soluciones al acierto del Madrid baloncesto. Fernando Alonso vuelve a abrir de par en par la opción de una vuelta inmediata a la Fórmula 1, quizás con más claridad que en otras ocasiones desde su despedida en Abu Dhabi hace 8 meses. En el futuro estoy abierto a propuestas interesantes y decido regresar a la Fórmula 1. Es solo si hay una posibilidad real de ganar el Mundial. No me interesan los proyectos que comiencen de cero. Quiero un coche ganador de inmediato. Si la Fórmula 1 aparece de nuevo de una manera atractiva, no tengo ninguna duda, volvería al Gran Circo. No me interesan los proyectos que comienzan de cero. Quiero un coche ganador de inmediato. Insinuó y repitió en varias ocasiones. La frase se produce en una entrevista en la revista Men in Town, de moda y estilo de vida, en la que comparte reportaje con su pareja Linda Morselli. En MotoGP, Marc Márquez disculpó a Jorge Lorenzo. Estaba feliz por su estrategia y por la ventaja que suma en el Mundial. También por Alex y por salvar el récord de ganador más joven en MotoGP. Favor de Lorenzo. Sí, está claro que ha sido suerte para nosotros y mala suerte para los otros. Sí que soy de los pilotos que gusta ganar en pista, pero estas cosas pasan cuando menos me lo espero. El año pasado en Australia me pasó a mí. Son cosas de las carreras y hoy por circunstancias de la vida me he salvado de esta y hemos podido sacar 25 puntos y dos de los rivales, o tres, claro, tres puntos para la carrera y para el campeonato que han estado involucrados en esa situación. Sanción, dice Márquez, no me enojo, o mejor dicho, no me mojo. Tendría que volver a verlo para saberlo, pero para mí las dos imágenes que he visto, pero claro, aquí con un móvil. La dirección de carrera tiene muchas más imágenes, pero para mí, insiste Márquez, está al límite. Yo creo que no es merecedora de sanción la situación que afectó a Lorenzo, porque estaba en la línea él, no ha entrado fuera de la línea, sentenció Marc Márquez. Fueron las noticias del resumen deportivo nacional en Deportes Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en el 95.0 de la FM en este día martes. Nos damos una vuelta por el mundo y saludamos y escuchamos las noticias del resumen deportivo internacional. Una vez concluida la temporada de la NBA, es tiempo de que los equipos hagan y deshagan para confeccionar las plantillas de cara a la próxima campaña. El de Anthony Davis fue el primer bombazo, pero todavía quedan Kevin Durant, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Klay Thompson, Kyrie Irving, Jim Butler, Kemba Walker, Marc Gasol, Ricky Rubio, entre otros. Son muchos los nombres de jugadores cuyo futuro sigue siendo incierto en uno de los veranos más apasionantes que se recuerdan en materia de fichajes o traspasos. Los New Orleans Pelicans son uno de los equipos más activos desde que terminó la temporada en la NBA. Al traspaso de Anthony Davis a los Lakers se suma la decisión de Julius Randle. El ala pívot renunciará a la player option que tiene en su contrato, $9 millones, para salir al mercado como agente libre sin restricciones. Los Ángeles Lakers parecen dispuestos a reventar el mercado NBA tras confirmar la llegada de Anthony Davis tras el traspaso de Lonzo Ball, Josh Hart y Brandon Ingram a los Pelicans. La prensa se hizo eco del interés de Kyrie Irving por jugar con el ala pívot y hasta ahora surge el nombre de Kawhi Leonard como posible refuerzo angelino, según el diario deportivo norteamericano The Ringer. Antes de que comience una nueva edición de Wimbledon a partir del próximo 1 de julio, ya se sabe que los partidos siempre tienen que jugarse al aire libre, a no ser impida. Y es que ha habido un cambio en la normativa que perjudicó, por ejemplo, el año pasado a Rafa Nadal en la semifinal que le midió a Novak Djokovic. El balear, que se siente más competitivo sin cubierta, vio cómo se le obligaba a disputar todo el duelo con techo. Primero porque se inició con luz artificial y después porque, según le informó el supervisor del torneo, el enfrentamiento debía terminarse al día siguiente tal y como había empezado. Se recuerda que el sábado hacía sol en Londres, pero se cerró la instalación para ver los dos últimos sets. Otro de los cambios que se vivirán será la introducción de un tiebreak cuando haya igualdad a 12 juegos, una regla extensible a todas las modalidades masculinas y femeninas en el próximo abierto de Wimbledon en Inglaterra. Finalizamos el presente resumen deportivo internacional de día martes en Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca con el atletismo. La Junta de Revisión de Dopaje de la Federación Internacional de Atletismo ha aceptado las solicitudes de 14 atletas rusos que cumplen los criterios excepcionales de elegibilidad para competir en competiciones internacionales como deportistas neutrales este año 2019, mientras la Federación de su país, RUSAFA, sigue suspendida. Así lo informa la propia Federación Internacional de Atletismo, que recuerda que el proceso de solicitud para los atletas que buscan la neutralidad en las competiciones internacionales en 2019 comenzó en diciembre del 2018. La Junta de Revisión de Dopaje ha recibido 297 solicitudes en 2019. Un total de 81 atletas rusos han sido declarados hasta ahora elegibles para competir como neutrales autorizados este año 2019. Hasta la fecha se ha rechazado 39 solicitudes y una fue revocada. La participación de todos estos atletas como atletas neutrales en competiciones internacionales sigue estando sujeta a que se cumplan las formalidades de elegibilidad de acuerdo con las normas de la Federación Internacional de Atletismo, ya que los organizadores de las reuniones atléticas acepten sus inscripciones. Fueron las noticias del resumen deportivo nacional e internacional en Deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día martes 18 de junio del 2019. Y así, de esta manera, finalizamos estos casi 37 minutos de resumen deportivo de programa para este día martes. Les invitamos cordialmente para mañana miércoles en otro de nuestros programas de deportes, resumiendo actividad polideportiva competitiva de Talavera de la Reina y Comarca y también preparando ese trabajo de pretemporada, aun cuando habrá un receso, obviamente, porque merecido lo tienen nuestros deportistas de vacaciones, y ya pensando en la temporada 2019-2020 en todas las actividades deportivas talaveranas y de comarca. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Que pasáis una linda tarde de martes. Como siempre, mañana nuestra cita es a las 2 en el 95.0 de la FM. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!